todo el día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperando mi almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no, luego pienso en la vida y continuar y me callo con boca de arroz. En la tarde a las 6 era de esperar, ella viene y me espera en el portón, dice estar como loca por besar y me besa con boca de pasión. Cada noche me pide a su lado estar, medianoche y me jura eterno amor y me aprieta hasta hacerme sofocar y me besa con boca de pavor. Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las 6 antes que el sol, me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. Todo día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer, dice que está esperándome almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no, luego pienso en la vida y continuar y me callo con boca de arroz. Chico Buarque, continúa mi banda sonora esta mañana con el maestro actor Alfonso Ortiz. Toda la vida dedicado usted a las tablas, a las cámaras. Toda la vida, sí. A los ensayos teatrales. A los ensayos. A los talleres, que ahora sí sabe cómo son. Ahora sí entiendo cómo son los talleres y conozco la psicología del actor, la emoción del actor y trabajo muy adentro del actor, ¿no? Que saque todo eso que tiene. Yo tengo una definición que la dio Miguel Ángel y la utilizo mucho y muy bien y me la apropié. Y es que a él le preguntaron ¿qué es hacer un ángel, una escultura? Uh-huh. Dijo, eso no es sino coger un pedazo de mármol y quitarle lo que sobra. Ah, qué bonito, sí. Eso. Entonces, sí, yo hago con eso, los actores llegan y les comienzo en cambio a saturarlos, a quitarles. ¿Qué es lo que no lo deja actuar? ¿Cuál es el obstáculo que tiene? Pena, vergüenza, pánico escénico, traumas en la vida. No soy psicólogo, ni mucho menos, ni pretendo hacerlo. pero sí sé algo de terapias y de cosas, pero con el propósito de trabajar con el actor. Y entonces, claro, es como quitarle para que salga ese actor que tienen ahí amarrado y guardado, porque por algo llegan. Sí, claro. Esta no es una profesión que los papás digan, vaya, mijito, estudia actuación. Que es muy, no, es todo lo contrario. Ni siquiera usted le dijo eso a su hijo. No, sí. Él lo escogió. Él lo escogió. Sí, ya por inercia. Pero eso, menos en Colombia, ¿no? Es una carrera muy apetecida, que digan, después de que uno triunfa así, ahí sí la gente, ay, sí. Claro. Entonces, toca una lucha dura porque es convencerlos de que la gente tiene que hacer en la vida lo que le gusta hacer. Exacto. Dijo García Márquez alguna vez, dijo, si cada colombiano trabajara en lo que verdaderamente le gusta, este sería un país más feliz. Ajá. Eso yo lo creo también, ¿no? Y entonces sacarle a la gente de adentro eso. Yo sé que llevan un actor, yo lo sé. Si ya es porque quiere la fama, también se le va aclarando. Claro. Se le va diciendo, ¿te gusta la actuación? Dicen, sí, gracias, la actuación no gusta de ti. Entonces, por favor, busca otra cosa que no sea tan fuerte. Ajá. Para ti, que no te cueste tanto trabajo, que te cueste obstáculos, sí, como todo, pero no un sacrificio tan terrible. Como a mí el boxeo, el primer día que me dieron un puño, dije, no me gusta que me peguen en la cara. Y después del partido también. Chico Buarque está con nosotros en mi banda sonora, ¿por qué, Alfonso? Por dos razones muy concretas. Primero, porque hicimos una obra en la Candelaria que se llamó Vida y Muerte Severina, con música de Chico Buarque. Uh-huh. Yo lo conocí a Chico Buarque. ¿Al maestro Chico Buarque lo conoció? No, a la música de él en esos años. Y ahora, pues, obviamente, él no es un cantante comercial, como sabemos, pero tiene unas letras y tiene unas cosas tan bonitas. Y yo comencé a seguirlo un poco y encontré esta canción que habla del matrimonio, del cansancio de la pareja, la fogosidad, y son unos poetas maravillosos, con Caetano Veloso, con María Betania, con Milton Nascimento. Toda esa música brasilera a mí me encanta y me deja mucho. Entonces, esto, su musicalización y todo, me parece muy bonita y ahí está en la vida cotidiana. Y a propósito, Alfonso, ¿cómo le ha ido en las relaciones de pareja en toda su vida? Ay, Dios mío, eso necesita otro programa. Otra banda sonora. Otra banda sonora. No, muy bien, no, pues esto, hemos caminado mucho por ese lado también. Por ese lado. Y bien, ahora afortunadamente tengo una relación maravillosa con Leonor Pachón, a quien le doy el crédito en este instante, porque es una mujer maravillosa y es una mujer que me encontré hace unos 6 años con una estabilidad, con un amor, con una solidaridad, con una lealtad absoluta, que uno aprende a decantar muchas cosas en la vida y las cosas también le llegan, ¿no? Yo no la busqué, o sea, yo he tenido momentos de soledad porque pues entre una relación y otra a veces uno dura un poco tiempo solo, pero no, mi problema en la vida no es buscar una pareja, sino dejar que llegue, ¿no? Y apareció y estoy absolutamente gratificado y contento con esta relación, que es un complemento maravilloso y una es unir dos independencias. Muy bien, conservamos nuestra independencia, pero nos solidarizamos y nos manejamos bien en la vida. Ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100,000 o 1,000,000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Silvio Rodríguez también hace parte de su banda sonora, Alfonso Ortiz, Mi Unicornio Azul. Sí, esto sí es absolutamente singular lo que me pasó con esta canción. Cuando yo viví en México, pues yo conocí a Silvio Rodríguez en Panamá en una gira que hicimos con La Candelaria alguna vez. Con Guadalupe, me imagino. Con Guadalupe, sí. Sí. En Panamá, incluso lo entrevistó, hizo una entrevista a Fernando Peñuela, a quien ya no está con nosotros, Fernando, en el hotel donde estábamos a Silvio Rodríguez. Silvio llegó al cuarto nuestro, hizo la entrevista y demás, nos conocimos. Y años después, ya cuando me retiró a La Candelaria, Maru Enríquez, que era mi compañera en ese momento, cantante, era muy cercana a la trova, y entonces teníamos muchas visitas de ellos. Cuando llegaban a México, llegaban a la casa. Y una noche llegó un día y dijo, les traigo un cassette que quiero que oigan, porque es una canción que voy a sacar próximamente. Y nos puso un unicornio azul. ¿Ah, sí? Sí, o sea, tuvimos la primicia de conocerla antes de... No le puedo creer. Y claro, yo la traje, porque él no la copió en cassette, yo la traje, se la traje aquí a mis amigos y todo, y la oían antes antes de que la canción tuviera pues el éxito y la difusión que tiene hoy en día. O sea, usted fue el promotor de Silvio Rodríguez en Colombia. De alguna manera, o sea, pues obviamente yo no estaba cerca de las emisoras ni nada para moverlo ni nada, sino a mis amigos, a mi círculo de gente, y dice, mira la canción que está haciendo Silvio Rodríguez, o que ya hizo pues, y que la va a sacar en su próximo, era una primicia para mis amigos, y todos revolucionarios, y todos decían, lo dirá Silvio Rodríguez, uy, qué bueno, y la canción era rara, pues para lo que él había hecho antes, era una canción muy metafórica, muy simbólica y demás, eso tiene todas las connotaciones que quieran, el blue jean azul, la falta de blue jean, el unicornio que le hace falta a la gente, muchas cosas, ¿no? Pero este tipo de hacerle una canción a un unicornio azul, era una cosa poética muy linda. Ustedes en aquel momento tomaban estas canciones, Alfonso, como himnos, eran parte además no solo del arte que ustedes desempeñaban encima de las tablas, sino también eran parte como de tomar una posición política al respecto de la vida. ¿Usted se dio cuenta de eso desde muy temprano o usted, como casi todo en la vida, le parecía chévere actuar y simplemente eso? Sí, a mí me pasó, es que tengo un chiste un poquito extraño para dar a entender qué fue lo que me pasó a mí con esto. Ajá. Yo llegué al teatro y me encontré con una posición política dentro del teatro, ¿no? Eddie Armando, que fue el que dirigió después La Mama, cuando Kepa se retiró, se fue, ya toda la connotación política estaba dentro del teatro, es decir, que el teatro debería de servirle a una causa social, a un campo social, pero yo nuevo me parecía que era por ahí, o sea, yo no entendía mucho, no era muy claro en ese asunto, sino que como digo, a mí me pasó como el gatico que fue a fornicar, que se juntaron los gaticos y dijeron, vamos a fornicar, y el chiquito dijo, bueno, yo voy, y se pusieron a darle vueltas a un árbol porque la gatica estaba arriba, y dele vueltas como cortejan los gatos, obviamente, y dele vueltas y maullen, y a la quinta vuelta el gatico chiquito dijo, bueno, fornico una vez más y me voy para la casa. Entonces me pasó lo mismo, ¿no? Ah, bueno, esto debe ser así. Ajá. Y después entendí y me comprometí, evidentemente. Y claro, yo creo que sí pecamos un poquito de sectarismos en algún momento, o por mi parte, y cualquier cosa que nos sonara a Inti Illimani, a Jara, a Violeta Parra, sí, claro, a todos ellos, teníamos que asumirlo y tenerlo como nuestra, ahí sí que como nuestra banda sonora del momento. Ajá. Y eso, yo aquí sí lo confieso, me hizo aislar un poquito de otra serie de cosas musicales, porque no oíamos nada más, no, y casi que se volvía tácitamente prohibido oír otras cosas, entonces éramos Silvio Rodríguez. Y más si llegaba del norte. Y, claro, ¿no? A mí se me coló los Beatles en algún momento antes, pero cuando yo ya entro en la Candelaria, los Beatles pasan a un segundo plano, sí, claro, tercero incluso, porque éramos, sí, para qué, no hay que decir mentiras, éramos un poco duros en la línea. Y cualquier cosa que tuviera influencia externa, ajena y contraria a lo que profesábamos en el momento, no lo podíamos admitir. Pero era por principio, ¿no? No era que nos lo prohibieran como tal, pero era tácito de alguna manera. No, claro, y además tocaba ser parte del combo. Sí, hacíamos, y no un reniego, ni mucho menos, sino fue parte de la vida. Todo cubierto de negro, negro novios y pairino, negro cuñados y suegro, el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Qué belleza además esta canción. canción, una guitarra y una voz, Violeta Parra, y es Casamiento de Negros. Imagino que también es esa época de activismo social que ustedes tenían con el teatro. Claro, claro, pero la canción es poéticamente es muy bella porque es como un homenaje a los negros, y todo es negro y todo es negro y todo comienza bonito y finalmente, como dice la canción, ¿no? La enterró en un cajón también pintado de negro, pintado, ¿no? De negro, sí. Es un homenaje muy poético, muy bonito, como todo lo que hacía Violeta Parra, ¿no? Alfonsina del Mar, todas esas cosas. Y a mí también, esta canción a mí me la dio a conocer Policarpo, el de la Candelaria. Poli. Poli. ¿Cómo se llama el, Poli? Hernando Forero. Ah, sí sabe. Él fue el que la cantó una primera vez en una peña, justamente. Sí. Entonces me pareció tan bonita la canción y tan bella, de que ya no se hablaba tan pancartamente, ¿no? Pancartamente no sería la palabra, sino tan públicamente. Tan sesgada, que tenía que tener una obviedad del problema social y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces una canción poética de cada una gente pobre, negritos por allá, muy bonita. ¿Usted todavía conserva amistad con todos esos actores de esa época con los que recorrió el mundo, que se volvieron prácticamente su familia? Sí, son gente imprescindible. Imprescindible en la vida. Se me está enredando la lengua. Imprescindible en la vida. Porque hicimos muchas cosas, participamos en muchas cosas y se nos volvieron casi de sangre, ¿no? Aunque pasen los años y pasen años sin vernos, cada vez que por casualidad nos encontramos, nos abrazamos y nos vemos con mucho afecto. Y eso hay que conservarlo toda la vida porque hicimos parte de la historia de Colombia. Así es, así sí. Es el actor Alfonso Ortiz esta mañana con nosotros. Escuchamos un poquitico más de Violeta Parra y regresamos después de la pausa de las noticias. Qué pena para el pobre negro, la puso dentro de un cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela. Ay, qué velorio tan negro. Caracol Radio, más compañía. Main Street.

but I don't have much time. Faith has been broken. Tears must be cried. Let's do some living. Compañía. Dos caras tenía para ti, con ellas quiero decir, te quiero, mi vida, cariño. Ponle toda tu atención, que serán de tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro beso. A tu lado vivirán y te hablarán. Ay, como cuando tú estás conmigo. Y hasta creerás que te dirá: mami, te quiero. Pero si una tarde se queden las gardenias de mi amor, se mueren, será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Y continúa mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con Alfonso Ortiz. Alfonso, mucha gente lo saluda vía Twitter, vía Facebook. Y pues le agradecen todos estos años, así como usted lo dijo hace un ratico, usted y sus compadres hicieron historia en la actuación de nuestro país, y pues todo el mundo lo está saludando esta mañana. Un mensajito para ellos. Bueno, pues primero que todo, que escuchen este programa que es maravilloso, cómo es de bonito y de emocionante oír uno a las personas contar su vida a través de la música. Ajá. Qué buena idea haber ligado estas dos cosas, porque comenzando que uno va oyendo sus canciones y va recordando la vida, y no se vuelve aquí duro, ortodoxo, serio, y no, y trata de hablar lo mejor posible y lo que tiene que hablar, ¿no? Esto es como estar en la sala de su casa. Sí, ahorita me siento así. Qué bueno, Alfonso. Ya tomé tinto, etcétera, etcétera. ¿Otro tintico o qué? Claro que sí. De una. Alfonso, dos gardenias. Ángel Canales canta esta gran canción porque está en su vida, en su banda sonora. Porque como he dicho, los boleros hacen parte de mi vida por mis hermanos, sobre todo por mi hermano mayor, Enrique. que oímos mucho bolero y muchas cosas, y estas versiones de Dos Gardenias yo las conozco por Daniel Santos, por otra serie de cantantes clásicos de mi infancia. Y yo llego a Nueva York en una gira y oigo esta canción y me parecía tan extraña, tan rara y tan chévere. Me llevaba otra vez a mi infancia, a mi adolescencia, oír esto en ese tono como entre salsero y asiao, como una cantidad de cosas. Y esa voz completamente distinta a lo que había oído, y me gustó muchísimo y la he conservado tanto que hice una puesta en escena en un lugar que tenía Elena Mayanino, que se llamaba en tierra, ¿cómo se llama ese? Fue una especie de café concert, sí, que hubo en la 116, que no tuvo mucha vida. Yo hice una puesta en escena con Fernanda Martínez, una obra que se llama Celos, y al final terminaba yo con esta banda, con Ángel Canales, ¿sí? Y entonces queda en la vida, ¿no? Porque sí. Si uno, bueno, ¿qué música pongo acá? No, esta. Y la puse y tuvo éxito y todo eso. Usted se ve como en perspectiva tantos años después de haber formado a tantos que ahora son grandes y muy conocidos y muy populares, y yo creo que cuando usted piensa en ellos le sale esa misma sonrisa que en este momento me está mostrando, como de satisfacción, como de lo hemos hecho bien durante todo este tiempo. Sí, me doy por bien servido, de verdad, porque la gente que he formado, que ya tienen pues un cartel y una ubicación en el mundo del espectáculo, me lo agradecen por mutuo propio. O sea, ellos vienen y me llaman o me dicen o me mandan un mensaje. Justamente ahorita me voy para Miami a hacer un taller allá por un alumno que está allá viviendo allá, o exalumno ya. ¿Y le dicen profe o Alfonso? Profe, maestro. Y me va a invitar y me va a hacer un homenaje en Miami, cosa que yo no me esperaba. Uy, Alfonso, eso es noticia. ¿Cuándo? Sí. Para llamarlo, hombre. Me voy el 18 de agosto para allá. Apenas terminé la temporada que estaba haciendo en el Nacional, sí, de audición a un atentado escénico con Germán Quintero, Emma Cruz y Jenny Osorio. Ahorita estamos en temporada, véanla si quieren, es muy divertida, muy satírica, muy muy muy importante. Dura, ¿no? Como que dura, le da duro a todo el mundo. Le damos duro a todo el mundo. A estas alturas de la vida ya tenemos que darle duro a la gente. No por venganza, ni mucho menos, sino porque ya como que podemos decir lo que queremos decir. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es Joan Manuel Serrat, que también hace parte de mi banda sonora con Alfonso Ortiz. Sí, Joan Manuel Serrat ha hecho parte también como el primer cantautor de España interesante, que canta a Lorca, que canta todos estos Machado. Uh-huh. Pues también se acercaba mucho a nuestra línea, ¿no? Hay mucha gente que diría que podría ser una banda sonora solo con canciones de Joan Manuel creo Serrat. Que sí, yo creo que sí. Pero yo la metí aquí, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Aunque la conozco hace muchos años, se la dedico completamente a Leonor, mi mujer ahora. Es una mujer, como dice la canción, linda. Sí. No necesita bañarse en agua bendita. No necesita nada. Nada. Estar ahí conmigo. ¿Cómo se encuentra usted con Leonor? Me encuentro con Leonor por intermedio de su hija, que se llama Emma Cruz, que justamente está en la obra conmigo. En la obra de teatro, sí. Y un día llegó con su mamá y dijo, ay, mire, mi mamá. Y yo, pues, no paré muchas bolas en ese momento. Y nos conocimos en un lugar extraño en la vida, en Ocaña. ¿En Ocaña, en Santander? Santander, Ocaña, porque yo fui a pasar unas vacaciones allá, porque allá vive Tiberio Cruz, que es gran amigo mío también. Sí. Y ¿otro de sus alumnos o no? Sí, claro. Y él, pues, por casualidad yo fui a Ocaña y Emma era novia de Tiberio en ese momento y allá nos encontramos un año nuevo y me dijo, venga que estoy aquí en un baile, en un club. Y yo llegué y allá estaba Emma y la mamá. Y desde ese momento la mamá hace parte de mi vida. Canela se llama esta canción y sabe Alfonso que ha sido una de las canciones más invitadas a mi banda sonora. Muchos ¿sí? invitados traen a César Mora con Canela. Ah, qué bueno, pues es que César es mi colega, mi amigo, y cada vez que toca en algún lugar... Lo llama. Me llama y venga a oír, y yo soy fan de él, yo no tengo el menor pudor de decirlo. Yo a él lo conocí en el Teatro Libre, haciendo un clásico, el Rey Lear, que hacía el bufón, y era un papel maravilloso, y de ahí para adelante, pues toda la vida, cercanos. Tuvo una época en que nuestros hijos crecieron, David, uh-huh. Y César crecieron juntos y compartíamos piñatas y cosas así, ¿no? Y además, ¿qué tal este par de papás todos gocetas? Me imagino que era lo máximo. Todos muy gocetas. Y César, no, me parece un actor, un cantante, un compositor absolutamente maravilloso. Él es un emblema de este país también, yo creo. Y estuvimos haciendo La Mojiganga con el Teatro Nacional en una época. Él era el director musical, cantaba el protagonista. Es un gran actor. Para mí es un gran actor y un gran músico a quien le mando mis saludos y me oye y mis respetos. Y que qué bueno que nos haya regalado esta canción en la vida, que también me liga a Jaime Garzón. Sí. Con Jaime, pues yo tuve oportunidad de estar en algunas ocasiones con él. Él me llevaba alumnas, Jaime. ¿Ah, sí? Sí, él me llevó. Claro, él tenía acceso a mujeres muy bonitas que de pronto querían incursionar en la televisión de alguna manera y se las llevaba a su academia. Algunas, no, pero él me llevó a una persona muy especial, me la recomendó. Llegó allá, me acuerdo que esa vez estaba en muletas, que había tenido como alguna fractura en una pierna Jaime. Ajá. Y me llevó a Marcelita, que era la ex esposa o es la ex esposa de Navarro Wolf. Dijo, ella quiere estudiar actuación y que no sé qué, mire a ver cómo le ayuda y tal. Y yo tuve una relación con Jaime corta, no cotidiana ni mucho menos, pero afectiva, bonita, y muchas veces hablaba de esta canción también, ¿no? Oír su son no me oía. Silencio, Silencio. Y este nombre me parece familiar porque usted ya mencionó este nombre en mi banda sonora, Maru Enríquez. ¿Quién es? Bueno, Maru Enríquez también hace parte de mi vida. Cuando yo vivía en México, esto fue una relación sentimental muy fuerte, muy intensa. Porque usted fue profesor en México más de 8 años. Sí, yo fui profesor del CUT, Centro Universitario de Teatro de la Autónoma de México. Ella hacía parte de un grupo que se llamaba La Nopalera, que era la corriente de toda esta música protesta, nueva trova mexicana tal vez, etcétera. Y vino a Colombia y se presentó en la Candelaria, justamente. En una peña. En una peña, sí, sí. Y contactamos. Hicimos clic, como hicimos dicen ahora click, los muchachos. Y entonces ella se fue para México, yo quedé con la espinita, ella también, y en algún momento fui en vacaciones a México y ella de pronto, yo ya me tenía que regresar porque yo era parte de la Candelaria y yo cumplía fielmente con la Candelaria. ¿Activo fijo? Sí, yo no tenía pensado nada en la vida distinto a estar en la Candelaria y con un compromiso absolutamente completo. Entonces ella, después de las vacaciones, el día que yo me iba a venir de México, me dijo: me voy a vivir contigo a Colombia. Y se vino, empacó maleta y wow, se vino para acá. Y aquí estuvo conmigo un año. Y obviamente esa relación pues fue muy bonita. Una mujer muy bonita, físicamente muy, sí, linda, muy linda. Y muy buena cantante. Y entonces ella se vino y estuvimos un año. Y al año decidimos irnos para México. Yo me fui en búsqueda de, pues, del amor y de yo no, ya no sé hacer otra cosa en la vida. Y bueno, busqué puesto y me contrataron en el CUD y estuvimos años allá. Y allá conocí toda su música y todo. Y es una mujer que pues hace muchos años no la veo, ni mucho menos, pero su música hace parte de mi banda sonora. Y usted se encuentra con esta canción 30 años después de no verla. Sí, la encuentro en YouTube. Yo dije, ¿qué será de la vida de ella? Ajá. Porque, pues, rompimos, pero no volvimos a saber ninguno nada de lo otro. Normal, eso pasa normal en la vida, las relaciones se acaban, normal. Yo, aunque con la ex esposa, con la mamá de David, tengo una relación muy sana, muy bonita hoy en día. Ajá. Y es también alguien que le agradezco muchas cosas en la vida. Pero con ella, no, con Maru, no me volví a ver. Pero ahora, con esta magia de la tecnología, un día, curiosamente, dije, ¿qué será la vida de ella? Y la encontré en YouTube y encontré esta canción y me pareció muy bonita y me recordó todo eso. No tengo nostalgia ni dolores de eso, no, ya, recuerdos, no, ya no sufro de eso. pero sí, bonito que siga cantando y que siga en el oficio y que... Y seguramente ella, canaleando allá en México, ve alguna serie o alguna novela donde usted aparece. Me supongo, sí, sí, tal vez. Las caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol, las clases y la algarabía. No existen como más de nace en esta vida. Cuando intento analizar, ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear, pero se atina tu mirar, ya no puedo descifrar. ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre? Amigos en los buenos y en los malos ratos. Y aquí usted levanta los brazos y más o menos se pone a bailar y hace que toca guitarra en el aire. Jaime Valencia, es 10.º grado. Usted escogió esta canción para terminar su banda sonora, Alfonso. ¿Por qué? Sí, eso ya es un ícono de la música en Colombia. Y fue para mí tan bonito cuando años después entro a hacer 10.º grado, parte del elenco, y oigo esta banda sonora y tan... yo musicalmente no podría saber definirla porque no tengo términos, pero la le habla uno a la emoción, al alma. Mueve todas las le fibras. Mueve todo y le recuerda a uno la juventud y le recuerda las picardías del colegio. Y Jaime es un gran cantante, y un gran músico. Y además él es muy divertido en la vida. Sí. Él es de un humor absolutamente fantástico. Entonces, qué bonito yo encontrarme después casi de 20 años con música de él. Y algún día estuvo allá también, ¿no? Sí. Nos saludamos, obviamente, y todo esto. Pero la canción me parece maravillosa. La canción me parece un éxito. Para el momento es un hit. Y la banda sonora levantaba mucho la sintonía de la serie, porque es que lo anima a uno. Sí, de una, inmediatamente. Lo que dice es recordar todo el colegio. Además, qué bonito que usted se tome su espacio en su banda sonora para tributar a otros. Ay, sí, merecen todo eso. Y bueno, pues muchos han tenido estado cerca en persona, como dicen las señoras, en persona, con Silvio, con Andrés Cepeda, con César, con Ana y Jaime. Entonces, claro, cuando están tan cerca de uno, su música tiene y hace parte de la música de ellos, hace parte de la vida de uno. Pues Alfonso, muchas gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo de hacer una lista de muchas canciones, de abrir su alma además y de contarnos tantas cosas tan bonitas. Y profe, gracias por hacer parte de la historia de la actuación y por todo lo que nos ha regalado todos estos años. Bueno, gracias a ustedes, y quiero mandarle un saludo como los ciclistas a mis hermanos. Claro. Que seguramente estarán escuchando, a mi esposa. Y yo invito a la gente en su casa que haga su banda sonora. Ajá. Se reúne a su familia y diga, bueno, estas son mis canciones, y hablen de sus historias y todo. Es un ejercicio bonito para hacerlo en la casa. Sí, así es. Y entonces hagan su lista, compartan con su familia y diga, esta es mi banda, y esta es mi banda, y se convierte en un ejercicio de vida y de afecto y de amor. Alfonso, gracias. A ustedes, muy amables. Amigos en los buenos y en los malos ratos, amigos de los caros y de los baratos, no existe un combo más tenaz en estos lados. Caracol Radio, más compañía. Lejos, en el centro de la tierra. Caracol Radio. Más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. Sonando el tiple, así damos inicio de nuestro Sabor de Colombia de Caracol Radio. ¿Qué tal, amigos? Soy Aleida Salcedo. Para todos ustedes un abrazo, un saludo especial. Gracias por acompañarnos en este horario. Vamos hasta las 4 en punto. Y hemos iniciado con la música, con el sonido del tiple, este instrumento.